Hola, buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a más una edición de nuestro Puerto Internacional. Edición para este martes. Aquí estamos más una vez. Y yo digo que estamos porque, para quien no sabe, el programa es hecho a dos. A mí, o sea, conmigo, Carlos Bonaparte, y con Adriana Flora. Hola, Adriana, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches para ti, Carlos Bonaparte. Y muy buenas noches para ustedes, queridos oyentes. ¿Cómo están? Espero que han tenido, bueno, un fin de semana espléndido. ¿Y tú? Ah, bueno, no un fin de semana espléndido. Bueno, y aquí estamos de nuevo, ¿cierto? No. Están aquí nuestros mirajes, no estamos nosotros en realidad, no. Sí, cierto. Bueno, hoy tenemos un tema que, no sé, a mí me gusta. Vamos a hablar sobre fiestas, fiestas, ferias. Bueno, dime una cosa, antes de más, ¿cuál es la noción de feria que hay en Rumania? Yo te explico por qué motivo te la pregunto. O sea, feria es una fiesta, es donde se venden cosas, es las dos. Cuéntame. No, aquí la fiesta, lo que se llama fiesta, es diferente. La feria es totalmente diferente a lo que se dice una fiesta. Pero lo que se dice aquí es prácticamente feria, nunca se dice fiesta, porque feria porque todos hacen lo que quieren, otros miran, otros se montan en cochecitos de esos, en fin, varias cosas, comen, beben cerveza, muchas cosas, se compran cosas, cada quien hace lo que quiere. Ese es una feria. Tiene específicamente que, o sea, cuando, para ver si porque yo desde ya explico lo siguiente: ese tema. Hablamos en esta semana sobre la fiesta que habrá por ahí cerca en Rumania en el próximo domingo, y también las fiestas, las muchas fiestas que hay aquí en Portugal, y hablábamos de esos, en fin, como yo aquí voy a decir la palabra portuguesa, porque yo no sé cómo se dice en español, carrusel, en que básicamente, bueno, hay de todo, para todos los gustos. Se venden CDs, se venden dulces hechos en aquel momento. O sea, y esas fiestas tienen de todo. Pero son cosas más temporales. O sea, dos semanas, tres y se acaban. Pero, y después pensaba yo, porque en las ferias aquí en Portugal también hay cosas de esas, pero son ya algo que dura más tiempo, todo el año. Y ahí yo te pregunto, o sea, ¿cuál es realmente la diferencia entre una feria y una fiesta? Aunque por lo que tú me cuentas, igual los romanos van llamando más o menos la misma cosa, feria, también una fiesta, ¿cierto? No. ¿O no? No. Ah, fiesta, que sí. Acabo de decir que fiesta y feria es diferente. ¿Por qué? Porque en la feria, todo el mundo, el que tiene y el que no tiene para comprar o para disfrutar de lo que hay, de las compras y de darse en cochecitos, en cosas de esas, por eso le dicen la feria, porque para todo el mundo ahí hay lugar y para todo el mundo es igual. También se come, claro. Hay personas que tanto exactamente, yo cosa que no sabía, aquí también se hace dulces en aquel momento y se venden, Así también se hace comida, una comida de carne específicamente que se pone y se hace muy rápidamente, pero solo eso. Y se vende cerveza. Pero otros tipos de comida, otras cosas no. En cambio se vende ropa, se venden anillos, pulseras, aretes, de todo, absolutamente de todo. Eso es prácticamente una feria en Rumanía. Mientras se come, se da en esas cosas, en cochecitos y así, se compran cosas, también se escucha música diferente. De los cassettes o de los CDs que quieres comprar. Antes había cassettes, ahora hay CD que quieres comprar. Eso es una feria, pero una fiesta es cuando hay comida de todo, cuando diferentes parejas se reúnen en sus casas o en un restaurante que quieren festejar algo, sea algo de cumpleaños, sea, eso es específicamente fiesta para los romanos. Feria es lo que dije la primera cosa. ¿Y esas ferias son temporales? O sea, imagínate, a ver, como que unas 2, 3 semanas y después se acaba, o esto del año, o varios meses, todo el año no, no da, pero varios meses, o cómo es, si es que sabes. Específicamente empieza de 2 o 3 semanas, pero ¿por qué dura tanto? 2 o 3 semanas al año, casi un mes, depende, porque la feria prácticamente está en diferentes lugares. Por ejemplo, en mi ciudad que va a ser el domingo, ya empezó desde hoy a la mañana. Desde mañana que empieza más y el domingo es el último día. Pero específicamente el domingo es especial porque es el último día. O sea, en este caso será una feria de 3 días. Sí, y en el último día, en el lunes, prácticamente se vende, se hace todo lo que hay por último hasta Vale. como que al mediodía. Y después ellos se van Limpio. para otro pueblo, para otra ciudad, pero ni en todo el país hay feria. Eso depende, por mucho que sea Rumania, pero no hay así eso no es una cosa de todo el país. Depende de quién ha negociado, de quién ha aceptado, pero justamente eso, después de hablar contigo de esto, Carlos, si es que me lo permites, hoy justamente, poco tiempo después, llegó mi madre y porque las niñas aquí, queridos oyentes, mis sobrinas aquí en casa, todo contentas, preguntando que cuándo va a ser la feria, que ya quieren ir, ellas ya no pueden dormir de alegría, ni saben lo que es una feria porque bueno, no han ido, es cierto. Sí, claro, y son pequeñas, sí. Sí. Yo como he ido, sé cómo es, pero mi madre decía curiosamente, tranquilas porque vamos el domingo. Bueno, sería de preferible que fuéramos el sábado porque no hay tanta gente y las cosas son más baratas. Claro, porque en el Pero último día se suben los precios. sí, pero las niñas han dicho que quiere ir el domingo, claro, porque es Claro. más gente, es más divertido ver más gente haciendo y comprando cosas. Pero mi madre ha dicho, pero ¿no será difícil para ustedes convivir con todo eso? No. En cambio, una de mis sobrinas ha preguntado, la más grande, ha dicho, pero abuela, esto de la feria hay de hace mucho tiempo y mi madre dice exactamente lo que yo pensaba. La feria existe desde cuando yo era muy pequeña. Me acuerdo perfectamente bien cuando me llevaba mi madre. Esto de la feria existe desde cuando mi madre tenía ni siquiera 13 o 12 años. O sea, esto es ya de muchísimos años. Bien, aquí en Portugal hay una diferencia bastante grande en ese sentido. Porque aquí fiesta, hay una cosa llamada fiesta popular. ¿Qué es? La fiesta popular puede durar hasta 2 o 3 semanas. Y ahí sí, también se venden cosas como... Bueno, hay realmente comida, varias comidas hechas o hamburguesas o dulces calientes hechos en aquel entonces. Hay una tómbola que da, varias tómbolas que dan premios. Ay, no puedo creerlo. Sacas una tarjeta y después tienes que, bueno, esperar que te salgan los números que van saliendo de la tómbola. Y después te puedes llevar, o no sé, algo para torrar pan, o entonces un peluche, no sé. Bueno, en fin. Yo he ganado algo. Hay de todo. Pero eso se dura como que 2 o 3 semanas. La fiesta se cierra por la noche, como que a las 2 de la mañana, y se abre así tempranito, como que a las 10, 9. Depende. Y se abre, bueno, y la gente ya está y todo más. Y bueno, esa es una fiesta. Y una feria es en un punto localizado. O sea, por ejemplo, aquí en mi ciudad, en fin, hay más que una, pero donde yo vivo hay una feria que incluso es bastante movimentada. Y esa feria tiene más o menos el mismo espacio, porque la gente desde ya paga la cámara todos los meses para tener ahí su espacio reservado. Y domingo a domingo están ahí, o sea, en un domingo, en el domingo siguiente, en el otro domingo, con sus productos, con ropa, con, no sé, muñecas de esas de, no de vidrio, de porcelana. Bueno, antigüedades, todo hay, pero es una cosa que dura todo el año, o prácticamente, depende. En el invierno es más difícil, claro, porque cuando llueve no pueden estar ahí, pero o pueden, nadie les impide, pero claro, no va así la gente y se dañan las cosas, en fin. Pero aunque tienen protección, están ahí protegidos, están ahí como que... Pero igual, ellos están protegidos, pero la gente no está, así que no va tanto. Pero es una cosa que dura todo el año, si es el caso, no para. No, aquí no. Y bueno, y entonces, ferias hay muchísimas también, hay muchísimas ferias. Por ejemplo, yo aquí, como digo, en mi ciudad hay más que una. A donde yo vivo hay una cerca, pero hay varios. Y después hay ferias muy grandes. Hay una feria llamada Feria de la Bandoma, porque Bandoma es una pequeña parte de ciudad de Oporto. Y entonces esa feria es nacionalmente conocida. Y nacionalmente, como quien dice, incluso algunas personas del extranjero vienen a comprar ahí cosas. Porque hay mucha, mucha gente, es una feria muy grande. Y ahí está todo el año. No es una cosa pequeña, no, es todo el año. La fiesta popular tiene esa diferencia. Aunque también hay artesanos, o sea, hay quien haga sus muñecas de porcelana, hay quien haga cosas con vidrio. Yo conocí hace tiempos un señor que moldaba vidrio. O sea, él como que derretía el vidrio, le daba la forma que tú querías y después, bueno, te llevabas el producto final. Por ejemplo, te querías un pajar especialmente hecho para ti. Bueno, y el hombre que preparaba el vidrio y hacía el pajar y ya está. Al mismo tiempo, si querías como que una cosa, no sé, una areta, aunque fuera para, en fin, recordación, pero podías hacerlo y pedirle, el Señor pues lo hacía con una máquina, pues lo hacía y derretía como que el vidrio y ya está, y hacía después eso. Sí. Yo decía un pájaro, quería decir una copa. Yo me quedé pensando en eso, dije, Dios mío, ¿no lo va a decir en español? Ahora es que me doy cuenta que he dicho un pájaro. Bueno. Uy. Técnica. ¿Me escuchas? Sí. Aunque ahora un poquito más distante, pero te escucho. Un momento, se cayó. Se derretió el vidrio. Ay, es un hecho. Bueno. Pero sí, aquí es. Es eso. Pero dime una cosa. ¿Cómo se llaman los comerciantes? Porque yo, cuando estuve en Rumanía, me di cuenta de eso. En Bucarest. Y sé que, imagino yo también que en otros puntos del país hay las personas que venden ahí, en las calles. O sea, tienen su propia, por decir así, tienda al aire libre. Sí, es una cosa grande donde ellos tienen las cosas puestas y tú puedes comprar. Sí. Yo me recuerdo, yo que iba con la persona, con una persona, y entonces yo cuando iba con esa persona, compramos flores, compramos un... Vaya. Un suc para beber, no sé qué. Y pasamos por una señora, porque claro, como en todas partes, aunque ya sé que las personas en general tienen la idea de los romanos, que es coincidente con lo que yo voy a decir ahora, pero... Es igual a todas las partes, no importa si son romanos, españoles o portugueses. Pasamos por una señora que imagino yo que ya no se bañaba como que unas 3 o 4 semanas. Ay, y yo pensaba, bueno, sea lo que sea, estaba vendiendo perfumes irónicamente. Y yo pensaba, yo solo espero que de esta no compre nada. ¿Y ha comprado, cierto? No ha comprado nada, ha pasado bien de largo. Y bueno, y pero sí, las personas ahí muy simpáticas, no sé qué. Tan simpáticas como su olor, ¿no? No tenían olor, solo aquella, las demás así no tenían. Incluso uno decía, bueno, esta flor le cuesta como que 7 lei. Bueno, él lo vendía 7 lei a una chica que era fea, o como la ha dicho. Pero bueno, como usted no lo ve, yo le vendo por 5. Vaya. Bueno. Así que no es fea esa persona, ¿eh? Bueno, no. Si fuera hombre, podría yo decir que, bueno, le tira sus... Pero como mujer a mujer, uy. Eso sí que es interesante. A mí se me hace que más para ti fue el... Es probable que y ahora que fuera como, inventas ya. Bueno, como tiene como va con su hijo ciego, que le voy a hacer un descuento. También es probable que haya sido por ahí. Yo le voy a preguntar. Ella igual no va a saber porque eso fue todo muy rápido y bueno, pero sí fue algo muy muy curioso, porque sí, o sea, y la gente ahí vendiendo pez, vendiendo cosas varias, también, sí, también lo vendían ahí. Uh-huh. O sea, se vende de todo, o sea, ¿cómo se llaman a esas personas? ¿Son qué? ¿Qué tipo de trabajo hacen? ¿Son vendedores así de calle o tienen un nombre específico? No, tienen su propio... no sé cómo decir en español para que se entienda, pero ellos rentan el lugar donde tiene puesto las cosas para vender. Es porque por aquí se llaman feriantes. Que hacen o sea, básicamente, aunque claro, Bucarest es casi una feria enorme porque hay mucho comercio libre, al aire libre ahí. Pero, sí, ¿por dónde pasamos? Cierto. Había, sí. Pero sí, o sea, aquí no, aquí son cosas limitadas, espacios limitados. Pero yo tengo la impresión de que antes, hace unos 20 años hacia atrás, que era mucho más grande esa feria. Pero ahora ya no hay tanta gente que quiere vender, no hay tanta gente que va a comprar y entonces la feria es más pequeña. Aunque igual, ¿sabes? La gente aquí, que es una cosa que igual me gusta, bueno, puede que compre cosas en el shopping, o sea, en el centro comercial, no sé cuánto, pero igual a los domingos va a la feria a ver qué hay de interesante. Porque hay mucha cosa que no hay en el shopping. ¿Por qué? Porque se echa a mano, porque son, a veces hay personas que venden ropas en segunda mano. Pero ¿eso qué es? Ropas en segunda mano, o sea, ya no hay en las tiendas del shopping. Pero igual son ropas bonitas y no sé qué. Sí, hay gente que vende así. Sí, aquí Sí. también es así. Y Sí, había incluso antes de empezar el programa, no sé si te acuerdas, hace algunas horas cuando yo te conté, pero seguro que sí. Esto prácticamente de los vendedores que están en la calle y que venden y así, que tienen su, porque ellos ese espacio no se sientan ahí y lo venden. No. está rentado y así. Sí, está rentado. Hay gente que sí, simplemente se sienta a la calle y vende sus cosas sin condiciones. Tiene todo lo que tiene en las bolsas. Sí. Sí, Hay. de pronto esa perfumada, pues que los vendía así, estaba así de pie, como que se acercan a las personas. Exactamente. Sí, hay personas de esas así, pero hay más que tienen las esas cosas donde pueden vender rentadas. Yo conté que hablábamos de algo como que de chinos, algo así. Me preguntaste si había muchos chinos aquí. Pues sí. No sé si aún los hay, porque yo hace tiempo que no voy a Bucarest, o sea, a la capital de De Rumania. Rumanía. Pero por lo que yo sé, cuando mi madre iba a comprar ropa para mis hermanas en la escuela, para todos que necesitábamos, siendo las ropas más baratas, siendo todo más pro. Lo que es más importante, aunque suena raro, siendo barato, pero era de calidad, aunque no lo pueden creer, porque el que escuches, bueno, compras, Ah, no, aquí en España hay casi tantos chinos como españoles y en Portugal hay más chinos que portugueses. Así que te fijas, tranquila, tranquila que sabemos sí, de la te calidad. fijas que, bueno, es una cosa barata. Pero no te fijas si es de calidad o no, es todo al contrario. Habían cosas de calidad y muy baratas. Y que a la gente, bueno, no iba a mi ciudad a comprar cosas, a comprar hasta alimentos. Preferían llegar con dos o tres maletas cansados del viaje y así, pero tenían más beneficio con eso. Porque llegaban con muchas cosas baratas, incluyendo ropa y así, desde la capital de Rumania hasta aquí, a mi ciudad, que son con el autobús, bueno, son 2 horas de camino, ¿cierto? Señor Carlos, que usted sabe mejor, ¿eh? Bueno, de Molteniza a Bucarest. No, de Bucarest hasta mi ciudad. Bueno, yo me tardé unas 4 horas. Ah, pues claro, del aeropuerto sí, sí hace más que desde el lugar donde estaban esos chinos, sí, son 4 horas, uy, muchísimo más. Sí, y como les decía, mi madre iba ahí a comprar ropa. Había una cosa demasiado grande, así como le dicen todos, que se llama feria. Había tiendas en el aire Disculpa, libre. disculpa, disculpa solo interrumpirte. Sí. En cuanto explicas a los oyentes, rapidito vengo, pero tan rápido cuanto me voy, tan rápido regreso, ¿vale? Okay. Explica entonces a los oyentes. Decía que había tiendas en aire libre, había tiendas normalmente como ustedes ya bien saben y bien conocen, pero cosas que vendían los chinos y todos colaboraban. Creo que un lugar muy grande de la capital de Rumania estaba vendido y sigue vendido a los chinos. Yo ya no sé qué pasó con ese lugar porque mi madre hace muchos años que ya no va ahí a comprar ropa. Sí, había de todo, podías comprar. Ese lugar se llamaba Europa, pero habían personas. Europa Magazine. ¿Cómo? Europa Magazine. Sí, Europa tienda, algo así. Había de todo. Pero algo pasó ahí, que habían chinos que entre ellos no se entendían, que escuché un rumor por ahí, no me he enterado exactamente qué pasó, porque mi madre siempre iba a comprar ahí, desde un momento dejó de hacerlo, y le pregunté por qué, y me ha dicho, me preparé para ir a comprar ropa de ahí, y que crees, me enteré de que ahí hubo un incendio, y lo más probable es que ese incendio había sido provocado. Y entonces la Europa ya no existe. Así que ahora todo el mundo va en tiendas normales a comprar ropa y a comprar todo lo que necesita. Pero explícame, ¿qué es que no existe? ¿La Europa Magazine o la Europa? Es porque yo creo que es en Europa aún. Bueno, yo sé, pero el Europa tienda. No me digas que la Unión Europea está en Estados Unidos. No, yo estoy hablando de Europa tienda. Ah, del magazine, sí, de la tienda, sí. Sí, eso ya no existe, ya está bien incendiado, ¿eh? Todos los chinos pobrecitos, ay. Se quedaron sin trabajo, esa vida. Sí. Una cosa que me parece muy curiosa, Rumania es un país bastante más pobre que Portugal. Pero la tasa de desempleo está a menos de la mitad que la nuestra, en el 6%. No deje de ser curioso eso, y creo que mucho también tiene que ver los vendedores que, en fin, en el invierno no venden, pero tampoco están desempleados específicamente, porque igual tienen lo que han logrado de los meses en que han podido vender. Y como que de abril hasta septiembre, algo por ahí. No, ni te creas. El dinero puede... No, yo no digo el dinero, pero otras cosas de la agricultura que igual no tiene después que gastar en dinero, ¿entiendes? No, porque ellos acaban por tener ciertas relaciones, ellos se protegen. Hay personas que están en ventaja y otras que están en desventaja con todo eso de vender y no vender. Hay personas que producen que tanto no producen y ellos salen perdiendo. Porque eso depende de la mercancía, de con quién está colaborando para tener mercancía nueva, hacer intercambio, etcétera. Son muchas cosas que, bueno, si nos ponemos a analizarlas, uy, hay mucho que hablar y pensar de esto. Sí, es un hecho. Bueno, cerremos este tema. Vamos a pasar a las músicas, porque son 10, para que tengamos tiempo de escucharlas a todas. Hoy a dos alteraciones. Salió la música de Australia, de Conchita Hertz. Y entra representando España la música de Karina, llamada En un Mundo Nuevo, una canción que Adriana ha escuchado esta mañana y le ha encantado por los vistos. Una canción que parece decir una película casi. Bueno, la otra es de Portugal. Sale Cristiano Pereira con Deja Vu On Stage para escucharmos David Antunes con Vanessa Silva y la música Não Te Quero Mais. Esta canción, o sea, sale una portuguesa, se representa otra por mi país. Así siendo, vamos a escuchar por esta orden Rosario de Souza, Adriana, representando Brasil. Arisa con Trovento, representando Italia. Claudia con Kiss Kiss, representando Rumania. Sarah Briles con I Choose You, representando Estados Unidos. Adriana con Stilik Vasilev, representando, con la música Imanus Dam, representando Bulgaria. Anne-Sophie Petersen, I'm With You, representando Noruega. Ya aquí he dicho David Antunes con Vanessa Silva, Não Te Quero Mais, representando Portugal. Celine Dion, Breakaway, representando Canadá. Ed Sheeran con Sync, representando Reino Unido. Y Karina con En Un Mundo Nuevo, representando España. ¿Escuchamos las músicas? Exactamente, y aquí nos despedimos de nuestros queridos oyentes con mil agradecimientos por su atención y esperamos su colaboración en nuestros temas, en nuestros programas y en Radio Antena Web, claro. Claro. Volvemos para la próxima semana. Un fuerte saludo para todos. Y hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Y una semana espléndida, ¿eh? Exactamente. Después de un final de semana espléndido, pues hay que tener una semana espléndida. Chao. Chao. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Todo mundo desperta do teu sono e vem, vem ouvir. Tanto de ternura, mas tanto de tristeza. Vai ver, vai sentir. Todo neste mundo não vale todo amor que vem com você. Mas não tenha medo da vida, que eu estarei com você. Tanto de ternura, tanto de tristeza vai ver, mas não ficará só. Você vai compreender e o mundo vai cantar o nome que nasceu. Tristeza vai ver, mas não ficará só. Você vai compreender e o mundo vai cantar o nome que nasceu. Adriana, Adriana, Adriana. Sono qui per ascoltare.

right here, keeping my promise that I'll wait for you with all my love. I'll wait. It's the same old tale. I believe in where we save some. Tu não eras assim quando te conheci. Sorrias para mim e falavas de ti. E agora pergunto, dizes não é nada. E sonhas acordada com uma história encantada. Tu não sentes, tu não tens mais nada para me dar. E até já implicas com o meu respirar. E essas rugas que tens marcadas no teu rosto são a história, a memória daquilo que já foi. Eu senti que sem ti a vida era. Quando já foste rei e na nossa novela eras protagonista, mas perdeste o papel por seres egoísta. O inferno que passei por estar sempre a teu lado, os amigos que perdi por ter acreditado. E estas rugas que tenho marcadas no meu rosto são a história, a memória daquilo que já foi.